Y tenemos unas ganas terribles de charlar con él y hacerle 2000 preguntas y lo tenemos en línea. Hola Pablo, ¿cómo te va? Hola Matías, ¿cómo andás? Bueno, buenos días a todos, a todas y a Bueno, todes. preferíamos que estuvieras acá, pero para evitar amuchamientos lo hacemos por teléfono. Pero bueno, cuando se tranquilice algún día la situación, volverás acá al estudio, ¿verdad? Sí, veremos si volvemos a los viejos tiempos, ¿no? No, ni te Vamos a ver quiero qué pasa. preguntar, ni te quiero preguntar porque tu visión apocalíptica de la vida, no sé a veces si un sábado a la mañana, pero bueno, vamos a caer en eso ahora cuando charlemos. Bueno, te doctoraste con esta tesis que se llama, creo que se llama así, Tensiones y formas de resistencia en la agricultura del área metropolitana Santa Rosa-Toay. Sí. Ese es el nombre. Bueno, Ese es el título, sí. bien, me mandaste un resumen. Y lo que veo que se repite mucho el tema relaciones de poder. Explícame por qué en un tema que yo lo podría sintetizar diciendo, bueno, ¿qué problema puede haber que yo haga huerta en el patio de mi casa con las relaciones de poder? Bueno, primero que hay que decir otras cosas, que por ahí vos cuando empezaste el diálogo dijiste la palabra de, digamos, nuestra disciplina, ¿no? El ingeniero agrónomo, que es, bueno, tal fulanito es ingeniero agrónomo. Una de las, para mí, gratificaciones que tuve en la defensa, que también se hizo virtual, fue el comentario de una del jurado, que en parte me conocía, ya nos conocíamos anteriormente, pero que ella me decía, bueno, Pablo, vos sos ingeniero agrónomo, pero tu tesis, leemos tu tesis y no sabemos qué es lo que sos, si sos sociólogo, urbanista, incluso el título, ¿no? Decir, bueno, doctor en estudios urbanos, ¿qué tiene que ver con las ciencias agronómicas? Entonces, bueno, cuando uno plantea esto de las relaciones de poder, obviamente también es como que se va de escala, ¿no? Yo digo así, fue una tesis difícil, fueron 6 años, o sea que el tema no es que las cosas se dan así tan simplemente, uno ya tiene la idea en qué va a trabajar y empieza el trabajo, sino que es como la elaboración de una masa, ¿no? Si uno va colocando los ingredientes y va amasando. Y los resultados últimos a veces son, no estaban pensados. Se van dando cosas y entonces uno va arribando a estos resultados. A ver, el poder en mi tesis, ¿no? Es un poco, aparece como discusión, pero yo pienso que es una discusión que se puede dar en todos los ámbitos. Tenemos la vieja idea, y es un poco lo que enfrenta Michel Foucault, digamos, con todos sus trabajos, que el poder está en un lugar, digamos, que lo podemos localizar y que podemos incluso enfrentarlo, nos podemos poner de frente al poder. Pero bueno, pero no es así, según él y según mi tesis, sino que el poder, nosotros somos fruto del poder. Nosotros somos sujetos, por eso la palabra sujeto, estamos sujetos, estamos condicionados, estamos construidos. Nuestras imágenes mentales, nuestros deseos, nuestras ambiciones, no es algo que viene de adentro, no hay un adentro. En realidad viene todo, o sea, un autor que se llama Emily Durkheim decía, todo es dado, ¿no? Como somos producto de una construcción. Entonces, el poder nos construye y después nosotros lo que hacemos es producir y reproducir esas lógicas, ¿no? Que dominan ese espacio y que nosotros también somos producción de espacio de alguna manera. No sé si más o menos Sí, sí, la sí. compliqué más todavía. No, no, Pero bueno, obviamente. en eso, ¿cómo participa esto dentro de lo que yo digo que son las formas de la agricultura en la ciudad? Es que a veces, incluso no solamente en la ejecución de políticas, sino en la diagramación de políticas, se vuelcan imaginarios de ideales, ¿no? Pensando que son la alternativa. Y en realidad esa alternativa a veces termina siendo nada más que una resistencia funcional creada por el mismo poder que domina las lógicas de la producción del espacio. Bien. ¿Cómo seguir después de esto, no? Sí, sí. Es como, no, es complicado. A ver, por eso yo, como vos leíste el resumen, sí. Pero bueno, quizá contar algunas cosas también del proceso, digamos, de formación es interesante, no, porque perdón, Pablo, a ver, porque yo me imagino también lo que debe estar pensando, así como en términos conspirativos del poder, esta tendencia a haga su propia huerta, ¿no? Como eslogan, haga su propia huerta, haga sus propios alimentos, también puede ser como una forma de desengancharse de esa responsabilidad por parte del mercado. Siempre nos está tirando cosas de que nos hagamos cargo, nos hagamos cargo, nos hagamos cargo. ¿Esta sería una tendencia más en ese sentido o no? ¿O nada que ver? Bueno, ahí está un poco la cuestión. No, hay algo que yo coloqué en mi tesis, que en realidad es de otro autor, que se llama, que él le dice un doble movimiento, y un doble movimiento que es perpetuo y del cual no se puede salir. Digamos, no hay una fórmula, no hay una solución. Lo que sí hay una tensión permanente. Entonces él lo que dice es que en realidad no es que tenemos que encontrar la solución, sino que no debemos ser ingenuos y nunca, digamos, dejar de prestar atención en esas relaciones de poder, justamente lo que vos decías. Por ejemplo, en el caso de lo que vos dijiste recién, incluso a mí me impactó, después de tantos años de trabajar en programas como Pro Huerta, empezar a encontrar materiales donde sacaban a la luz que el Pro Huerta o todos estos programas de autoproducción de alimentos no son una cuestión de la espontaneidad, ¿no? Sino que son una construcción, y que son una construcción que tiene su réplica en todos los lugares del mundo y que se da en un momento particular, incluso en nuestro país, que es a los inicios, digamos, de la política neoliberal. Digamos, hay todo un punto de inflexión ahí, donde empiezan, digamos, todos estos programas de autoproducción de alimentos diciendo, bueno, ya no le vamos a dar la comida, ya no le vamos a asegurar la alimentación a la población, sino le vamos a dar las herramientas para que ellos se produzcan sus propios alimentos. Es una política netamente neoliberal. Pero eso no quiere decir que la autoproducción de alimentos sea completamente una práctica que solamente produce política neoliberal. No sé si, por ahí es un poco confuso, pero es así realmente, ¿no? Uh-huh. Es como que todo termina estando en rangos, digamos, parciales. No hay nada absoluto. Y eso es un poco, digamos, para mí el valor de la tesis. Cuando se juegan todas las cartas en algo, ¿no? Cuando de pronto se ponen sobre la mesa estos ideales o esquemas o modelos que parece que son, ¿no?, fantásticos y cierra por todos lados, y en realidad uno nunca tiene que perder esa actitud, la palabra no es linda, pero vigilante, ¿no? Esa actitud vigilar, ¿qué está pasando adentro realmente, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Los modelos, ¿no? Tratar de no atarnos a los modelos, sino tratar de ver qué es lo que está pasando dentro de esos modelos o cómo funcionan esos modelos cuando los implementamos en el territorio. Esa es un poco, digamos, la que yo creo, digamos, que es la utilidad, ¿no? Porque siempre estamos pensando también, son cosas muy fuertes, ¿no?, que nos constituyen y que son muy difíciles pensarlas porque nos estamos pensando a nosotros mismos y en este proceso, digamos, que es tan fascinante, que es la deconstrucción. Entonces, esto de la utilidad, ¿no? Todo tiene que tener utilidad. Incluso pasa cuando uno hace una tesis de este tipo, ¿no? Dice, bueno, chip, ¿esto para qué sirve, no? ¿Todo tiene que servir para algo? Esa es la pregunta. Bueno, parece que sí. Pero bueno, uno se hace trata, digamos, de generar un trabajo y de encontrar una utilidad que para mí, lo que yo intenté hacer es romper con un esquema. Esa fue mi actitud. Me parecía como que siempre se repetía lo mismo, ¿no? Siempre los mismos discursos, siempre los mismos ideales. Nadie decía nada, nadie criticaba nada acerca de estos modelos de autoproducción de alimentos, o incluso los modelos de, en este caso, de los modelos de producción de alimentos en las ciudades. Era todo maravilloso, ¿no? El día que alcancemos a hacer todo eso, vamos a lograr la sustentabilidad, bueno, y nadie decía nada del otro, ¿no? Entonces, bueno, yo me metí un poco, digamos, en el lado oscuro, a buscar, digamos, otras formas de contar la realidad y de encontrar también las formas de operar la política, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando con Pablo Hermini, agrónomo, flamante, doctor en estudios urbanos. Y como hablas de agricultura urbana, y esto que decís de repensarnos a nosotros mismos, nosotras mismas, en cuanto a la agricultura urbana, si yo hago huerta, ¿me puedo considerar un agricultor? No tengo una hectárea, 300 hectáreas acá en la periferia de Santa Rosa, pero en mi casa tengo huerta. ¿Nos podemos pensar como agricultores y agricultoras? Bueno, cada uno se piensa, cada uno se autoetiqueta, digamos, ¿no? Si, incluso si quiere ponerse etiquetas. Fíjate, vos las has escuchado porque hemos compartido a veces algunos materiales, Beatriz Paul Preciado, una filósofo ya ahora increíble, que dice, yo no tengo etiquetas, no me gustan las etiquetas. Que también es un proceso que yo creo que hay que construir. A todos lo etiquetamos, ¿no? Lo interesante de esto, porque dice, bueno, no, pero no puede ser, entonces nada vale. No, yo creo que lo interesante de esto es poder, a través de estos trabajos, ver cómo se perciben los sujetos que realizan estas prácticas. Y por qué se perciben de tal manera, ¿no? Y qué límites la sociedad va creando, o nosotros como comunidad vamos creando, que determinados sujetos se perciben de una manera y determinados sujetos se perciben de otra, y cómo se empoderan esos sujetos, ¿no? Cuando rompen y quiebran esos límites de percepciones. Yo creo que en la definición técnica, toda persona que realiza la práctica, sea donde sea, es un agricultor, ¿no? Entonces para mí, ahí voy a lo mío, ¿no? Una persona que tiene una terraza, no sé, cajones, ¿me entendés?, con sustrato, y está cultivando ahí unas hierbas y unas hortalizas de hoja muy pequeñas para consumir, yo lo incorporo como un agricultor. Para mí es una práctica, está realizando una práctica de producción de alimentos y vale tanto ese como uno que tiene 500 hectáreas, ¿no? A eso iba, porque también se juega distinto, ¿no? Incluso cuando decimos el campo, ¿no? ¿Quién es el campo? Claro. Está bien, nosotros, si uno se considera agricultor, también puede participar en esa discusión del campo, ¿no? Aunque tenga 2 metros cuadrados en el patio. Sí, yo ahí, bueno, en mi tesis yo trabajé el tema del derecho a la ciudad. Puse un poco, digamos, lo cargué al trabajo un poco con esa teoría. Y la verdad que a veces, digamos, uno dice, ¿por qué somos tan limitados? En el sentido, ¿por qué limitamos tanto nuestros espacios, ¿no? Lo que vos decías recién, che, bueno, ¿quién puede opinar sobre la política del campo? Y los productores. No, en realidad, o por ejemplo, las nuevas políticas que a veces se quieren implementar de participación, ¿no es cierto?, barrial. Entonces, bueno, cada barrio va a opinar sobre la realidad de su barrio. No, o sea, ¿hasta dónde llega la ciudad? Es un poco también lo que hice en mi tesis, romper los límites de la ciudad. ¿Hasta dónde llega la ciudad? ¿Hasta dónde llegan mis derechos como ciudadano? Yo tengo derechos, digamos, sobre todo el territorio, digamos, y hasta dónde se abarca ese territorio. Es un poco también una idea que traje del libro de Zaffaroni, ¿no? Que él, este librito que es fantástico, que se llama La Pachamama y el Humano, que él trabaja ahí el tema del derecho al medio ambiente. Entonces, rompe un poco con todo esto. Dice, bueno, yo no tengo solamente derecho a reclamar mi entorno particular, sino también tengo derecho a reclamar, digamos, por el ambiente en su totalidad. Son todas cuestiones de límites, ¿no? Siempre somos presos de esos límites. Por eso, cuando empezamos a charlar, somos sujetos, estamos atados, estamos de alguna manera condicionados por estas representaciones, imágenes, que es muy difícil, digamos, romper con todo eso, ¿no? Es muy, muy difícil. Pero una de las claves, creo yo, es, yo sé que es un poco duro, pero es dudar, ¿no? Es decir, bueno, dudar incluso de lo que uno está muy convencido. A veces estas cosas, ¿no? Es así, bueno. A veces, ¿no? Todos esos ideales que nos dan fuerza, que nos impulsan, que nos dan energía para batallar en el campo social día a día, a veces también hay que ponerlos en duda, ¿no? Ahí está otro filósofo muy, muy, para mí, no sé, una persona muy iluminada, que es Gianni Vattimo, ¿no? Uh-huh. Que fue un poco el constructor de todo el pensamiento débil, que dice él. Pero es esta capacidad o este movimiento, digamos, constante de poner en duda la verdad, ¿no? Nuestras uh-huh. verdades, ponerlas en duda. Uh-huh. Bueno, nos fuimos por las ramas. Sí, no, Matías, si alguien estaba esperando lecciones de cómo iniciar su huerta, no las va a escuchar acá. esto, como viste, Stan River tiene el posamor, su doctrina del posamor, nosotros tenemos la doctrina del poshuerta. Acá nos escribe nuestra querida oyente Rosana, dice, yo tengo siempre alrededor huerta. Hay balcón con perejil y cibulet, albahacas, mentas, tomates, cherry. Es casi una necesidad espiritual tenerlas. Te escuché una vez que dijiste la huerta como plataforma creativa y me encantó. Ah, sí. Me encantó. ¿No? Cada uno elige tu propia huerta, sería, ¿no? Unos la usan para, como este caso, una necesidad espiritual, otros para tener contacto con la tierra, otros para alimentarse. ¿No? ¿A eso te referías vos con huerta como plataforma creativa o nada que ver? Claro, exactamente. O sea, la posibilidad de que no sea un modelo que no es dado, ¿no? No es algo que adquirimos ya, no, bueno, yo tengo la huerta porque no todos los libritos que dicen, no, porque vas a ser un buen ciudadano, vas a contribuir al medio ambiente, no, sino que cada uno tiene que romper con esos esquemas que nos son dados y construir su propio sentido, ¿no? Hacernos cargo del sentido que le vamos a dar las cosas, porque las cosas no tienen un sentido natural, ¿no? Ahí ya nos metimos con todo el tema del post, uh-huh. pero que es un poco así, digamos, las cosas ya... Foucault también dijo, en su momento, como Nietzsche dijo, Dios ha muerto, Foucault dijo, el hombre ha muerto. O sea, no hay un hombre, no hay una esencia de hombre. El hombre es una construcción. Entonces, todo el sentido que pueden tener las cosas, no es que las cosas tienen sentido, ¿no? No hay una esencia, sino que nosotros las cargamos de sentido. Y yo pienso que ahí está el tema de la verdadera revolución social y la verdadera, digamos, paso hacia un, por decir, un horizonte de libertad, hacernos cargo de esa construcción de sentido, ¿no? Yo no voy contra si la hacer la huerta es bueno o es malo, ¿no? Para nada. Uh-huh. Es otra discusión esto. Es cómo, digamos, la sociedad y la comunidad adquiere estas prácticas, pero las adquiere y las transforma, ¿no? Y no son simplemente receptores de una política. Ahí va la cosa. Pablo, ¿y pensaste en difundirla, esta tesis? Aunque sea un PDF, hacerlo circular. Sí, viste que las tesis no las lee nadie, porque son como 400. No, la verdad, ni nosotros leemos las tesis a veces, buscamos materiales y leemos partes de tesis. Sí. Entonces, como me pasó en mi tesis de maestría, mi idea es tratar de hacer un condensado, porque son 400 páginas. Oh, no. Entonces, No, por eso, pero voy a tratar de hacer una especie de artículo condensado. Sí, sí. Ya sí. Salieron algunas producciones tipo artículos, pero bueno, no, eran partecitas inconexas. La verdad que quedó una, que para mí, que yo quedé muy contento con el trabajo, el jurado también, mi directora, que es una compañera de INTA que trabaja en Córdoba, también una especialista, una referente internacional en estos temas de agricultura urbana y perurbana, que es Beatriz Jovelina, y mi codirector, que fue Andrés Bartsky, que también un referente internacional, digamos, son personas, digamos, de gran talla, y se quedaron muy contentos con el trabajo. Así que mi responsabilidad ahora también es lo que vos decías, ¿no? Es decir, no solamente terminar el trabajo, sino darle un formato de divulgación, ¿no? Que sea legible, porque lamentablemente estas tesis que quedan disponibles, ¿no?, en los repositorios, sí, de las universidades, pero son, bueno, nadie las vale. Tenés que hacer un librito de 200 páginas. Esto es Universidad General, ¿cómo es? Universidad Nacional de General Sarmiento, ¿verdad? Sí, es una universidad pública. Ajá. Estas universidades del conurbano. Ajá. Excelente la universidad, es una cosa, yo estoy tan contento de haber empezado mi doctorado en esta universidad, es un lujo. Estas universidades públicas, con la calidad de docentes que tuvimos, la infraestructura de alguna manera, que obviamente en todos estos años de macrismo tuvieron muchos problemas, porque bueno, universidades que fueron muy atacadas, ¿no? Uh-huh. por la cuestión, digamos, ideológica. Uh-huh. Pero durante el gobierno anterior, no me refiero al macrismo, sino al anterior, uh-huh, nuestra década ganada, realmente hubo inversiones muy importantes, una universidad que creció muchísimo, que adquirió un nivel impresionante. Uno tiene que, realmente da placer conocer el campus, las instalaciones, lo que es el equipo administrativo de la administración. Está en esta universidad, está el Instituto del Conurbano, que es el ICO. Uh-huh. Es uno de los institutos de estudios urbanos referentes de Latinoamérica. Ya te digo, hay investigadores de una talla increíble en ese lugar. Uh-huh. Y para mí realmente lo disfruté muchísimo todo este proceso. Al último se pone un poco... porque un doctorado se debería hacer en 4 años, pero bueno, a mí me llevó 6, porque ahí tuve un proceso de gestión, tuve que hacer gestión dentro del INTA, cuando se volvió a crear la agencia de extensión de Santa Rosa, me pidieron que estuviera como jefe de agencia interino. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí hubo un impasse muy importante. Pero bueno, finalmente, ya te digo, se finalizó. Pablo, y contame un poquito del trabajo de campo para hacer esta tesis. Voy a decir el encuentro con las personas. Sí, porque veo que al final del resumen que me pasaste lo mencionás, y decías de cuando hacías las encuestas, bueno, cómo se percibía a cada una de esas personas. Si me podés contar algo de eso, como ya para ir cerrando la entrevista. Sí. No, bueno, el realmente es mi mayor agradecimiento a todas las personas que se entregan de alguna manera en la entrevista a contar su realidad, a mostrarse, ¿no? Es muy difícil hoy en día, por más que, y yo creo que eso tiene que ver con el tema de la institución que uno pertenece, en el caso mío, yo perteneciendo al INTA, la gente se muestra muy amigable, ¿no? Ajá. Pero de todas maneras hay una sensación, siempre hay una sensación de control y de vigilancia, así que es muy, y uno con mucho respeto trata de llegar al espacio donde las personas están y las familias están realizando la práctica, ¿no? Porque una de las características más importantes de la agricultura urbana y perurbana es su informalidad. Muchas de las unidades están localizadas en espacios donde la normativa urbana no las permite, o no hay registros, ¿no? Digamos, no tenemos una adaptación, digamos, de las estructuras normativas para contener estas prácticas, porque tenemos un, como ya todos más o menos sospechan, tenemos una estructura muy lineal, ¿no? Es decir, bueno, a ver, los agricultores producen alimentos, esto sirve para producir, sirve para ganar dinero, o sea, no hay una estructura normativa que pueda regular, por decir así, suena horrible, ¿no? Pero bueno, lo necesitamos, que nos pueda regular, que nos pueda visibilizar y al mismo tiempo cuidar el desarrollo de estas prácticas, porque tenemos una normativa, para mí, a mi forma de ver, obsoleta, ¿no? Entonces, todas estas agriculturas, de pronto, que son, que rompen, ¿no?, con la lógica establecida, de pronto se encuentran dentro de los marcos de informalidad, y a veces abrir las puertas o contar qué es lo que hacen o cómo lo hacen, todas estas circuitos de ventas informales, ¿no?, están de alguna manera rompiendo, digamos, con la legalidad. Entonces, yo agradezco muchísimo a todas esas personas que con mucha confianza, digamos, te abren las puertas de su hogar, de su espacio, y te van contando sus realidades, ¿no? Bien. Muy rico el terreno, obviamente, muy, muy rico. Y en algunos casos, obviamente, las entrevistas se desechan. Porque, a ver, en mi tesis yo trabajo con lo que es datos cualitativos. Muchas de las entrevistas que se hicieron, obviamente, están ahí, obviamente de forma anónima, ¿no? Y muchas entrevistas a veces se desechan. Uno empieza a hacer una entrevista y ver que la persona no quiere hablar del tema, ¿no? No quiere hablar, empieza a hablar de otras cosas. Entonces, simplemente a veces hay materiales que se desechan, y con respeto uno agradece y dice, bueno, hasta la próxima, ¿no? Pero bueno, fue una de las tareas más arduas, es el trabajo. Todo es difícil en una tesis doctoral, pero realmente el trabajo de campo lleva muchísimo esfuerzo y mucha gente que ayudó, porque en una primera etapa, y esto es importante que yo lo diga, en una primera etapa colaboraron compañeros y compañeras del INTA en lo que fue una salida a campo para generar un relevamiento, gente del INTA, gente de agricultura, me acuerdo allá por el 2014 fue, 2013, gente del INTA, gente de agricultura familiar y gente de la Municipalidad de Santa Rosa, habíamos armado un equipo para iniciar un relevamiento de la agricultura urbana y peruana del área metropolitana Santa Rosa Atuay. A partir de ese material, ¿no?, de los inicios de ese material, es que luego yo sigo con la construcción de la evidencia empírica y la tesis, ¿no? Entonces, bueno, otra cosa que me gusta resaltar a mí, ninguna construcción es individual. Todo, absolutamente todo es colectivo, ¿no? Esto de que no, yo no hice, o sea, qué sé yo muestro un resultado, pero acá hay una participación de muchísima gente, ¿no? Que a veces es muy difícil contar porque estaríamos con un programa de 4 horas, ¿no, Matías? No, para eso te convocamos siempre, cada tanto, cuando vos podés, cuando tenemos un espacio, y lo vamos a seguir haciendo. Así que, Pablito, Hermini, esto también merece una charla con cerveza, cuando se pueda, así que... Obviamente. Muchísimas gracias, Pablo. No, bueno, espero que haya de alguna manera cumplido tus expectativas. Siempre. Bueno, gracias, Matías, gracias. Y un agradecimiento enorme por la invitación al programa. Y un saludo a todas las oyentes y los oyentes. Gracias, Pablo. Un abrazo. Chau. Nina.